La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, Templo Filadelfia, en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional y de la palabra de Dios que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el pastor Armando Miranda, le damos la bienvenida. Dios bendiga su día. Dios bendiga su día. Este es el día jueves 27 de febrero del año 2020. Desde IMEC Filadelfia, en Puebla, México, me acerco a usted en una continuación que he hecho en este mismo día para un devocional más de la bendita Escritura. Sé que he mandado ya la explicación de la introducción al libro de Apocalipsis, pero siento la urgencia de explicarle a usted porque siento la urgencia de Dios detrás de mí, diciéndome y enseñándome que debo hablar acerca del tema y hacerlo pronto por la premura en la que vivimos y el tiempo tan difícil en el que estamos. Así que, por cierto, el devocional que mandé este día es el 310 y esta es la continuación de ese pequeño devocional. Les expliqué acerca de tres llaves que hay en relación a Apocalipsis y para entenderlo, el devocional pasado o el de hace rato puede usted buscarlo y verlo. Pero quiero referirme en Apocalipsis capítulo 6, verso 2. Y miré aquí un caballo blanco y el que estaba sentado encima de él tenía un arco y le fue dada una corona y salió victorioso para que también venciese. Este es el primero de los cuatro caballos del Apocalipsis que salen en la porción bíblica. Este jinete encima del caballo blanco es el mismo anticristo. Algunos enseñan que es el evangelio avanzado, otros creen que es el Señor Jesucristo. Ninguno puede ser verdad porque este viene con un arco en su mano. Jesucristo es siempre visto con una espada de dos filos saliendo de su boca. Una prueba más que el jinete es el anticristo se ve por el pensamiento que el arco no sirve sin flecha. El diablo es el que usa flechas. Efesios 6:16 dice, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. De hecho, la palabra arco significa un dardo, una flecha, un misil. Los dardos de fuego siempre han caracterizado la batalla de nuestro enemigo espiritual, mientras Jesucristo siempre usa la espada de dos filos de su palabra. Apocalipsis 1:16 dice, y tenía en su diestra siete estrellas y de su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Luego entonces hay una diferencia entre Cristo que usa espada y el anticristo que usa arco y flecha. Así que este primer sello de juicio que viene a la tierra es no otra cosa más que este caballo blanco de injusticia y de justicia propia que lleva el espíritu del anticristo o el mismo anticristo en un desafío rebelde en contra de Dios. El uso de una de nuestras llaves de conocimiento, entonces aquí nos ayuda. La llave es las cosas que deben suceder presto. Eso está en Apocalipsis 1:1 y también si lee el 4:1. También anula la posibilidad de que este pueda ser Cristo. Cuando Juan recibió esta revelación, Jesucristo ya había conquistado el mundo, la carne y al diablo. Él ya había sido glorificado y coronado. Él ya estaba parado y exaltado en medio del trono de Dios. Así que no necesita salir victorioso. Él ya es victorioso. Al jinete en el caballo blanco no se le da una corona hasta el tiempo de su aparición. Aunque el reino del anticristo es corto, durará 3 años y medio, él se sentará en el trono del templo de Dios en Jerusalén y demandará ser alabado como Dios. La corona que es dada al anticristo imparte poder a sus palabras. Todos aquellos que reciban sus palabras deben recibirlo a él como rey y deben ser sus súbditos leales y obedientes. La corona del anticristo es un emblema de victoria sobre la tierra durante el periodo de la tribulación. Por eso la Escritura dice, y salió victorioso para que también venciese. Así que cuando el anticristo avanza, él hace la guerra en contra de todos sus enemigos. Sus enemigos son todos aquellos que se oponen a su reino. Ellos serán los cristianos que perdieron el arrebatamiento en la ceremonia de las bodas. Tan pronto como ellos se dé cuenta que fueron dejados, ellos toman una posición de favor de Jesucristo y dicen que este hombre es el anticristo. Ahora, quiero recordarle, ellos perdieron esta ceremonia de bodas porque el Señor Dios nos ha llamado a ser parte de una esposa para Él. ¿Cómo interpretar el amor sublime sino de un hombre y una mujer viniendo al altar y volviéndose esposas, esposo? Así que el anticristo va a batallar contra todos aquellos que se quedaron y perdieron el hecho de ir a esta boda y ser parte de la esposa, por decirlo así, de Cristo, de esta figura de amor que Él nos tiene. El anticristo batalla hasta que conquista todas las mentes y almas de la mente en general y de toda esta gente. Su poder conquistador tan grande que podrá vencer a algunos, inclusive de los que se queden, que han sido cristianos y perdieron el rapto. El espíritu de conquista no era extraño para Juan, porque él ya había reconocido este espíritu de anticristo obrando en el mundo. Por eso el libro de Juan, primera de Juan capítulo 2, verso 18 al 23, dice: Hijitos, ya es el último tiempo, y como ustedes saben, han oído que el anticristo ha de venir, así también en el presente han comenzado a ser muchos anticristos, por lo cual sabemos que este es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si fueran de nosotros hubieran cierto permanecido con nosotros. Pero salieron para manifestarse que todos no son de nosotros. Mas vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino como los que la conocéis, y que ninguna mentira es de la verdad. ¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este tal es el anticristo, que niega al Padre y al Hijo. Cualquiera que niega al Hijo, este tampoco tiene al Padre. Cualquiera que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Primera de Juan 18:23. Algunas personas dicen que el anticristo es comunista, pero esto no es posible. Ciertamente el espíritu del comunismo ha sido propulsado por un espíritu de ambición, un deseo de conquistar el mundo, pero la ambición para conquistar ha sido una característica del hombre y de las naciones a través de las edades. Una vez de negar la realidad de Dios, el anticristo proclama ser el Cristo, el Mesías que Dios prometió a Israel. Jesucristo, el verdadero Mesías, vino en nombre de su padre, pero Israel lo rechazó. Pero cuando el anticristo venga en su propio nombre, Israel aceptará al gran imitador de Dios. Espiritualmente hablando, el espíritu del anticristo es el espíritu de desafío rebelde en contra de la soberanía de Cristo. El espíritu del anticristo usurpa presuntuosamente el justo lugar de Cristo. Anticristo significa en contra de Cristo. El espíritu acierta su propia autoridad en lugar de la autoridad de Jesucristo. El espíritu del anticristo se manifiesta en muchas formas, aún entre los cristianos, en nuestra vieja naturaleza, en nuestro yo, que realmente el anticristo usa. Quiere autoridad y control, el yo habitualmente rehúsa estar bajo la sujeción y la obediencia de la palabra de Dios. Luego, si usted observa, va a encontrar que todo se ha encaminado ahí. Nadie quiere sujetarse a Dios, nadie quiere caminar con Él, y todos están tratando de rechazarlo. Dios lo ayude a permanecer. Continuaremos con esta pequeña lección. Dios le bendiga.